Este sábado se conmemoró en todo el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Marchas, actos, homenajes, las voces sonaron en todo el país y en Frecuencia Cero tuvimos el honor de transmitir desde el Archivo Nacional de la Memoria, que está ubicado en uno de los edificios donde funcionaba la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, el mayor centro de exterminio del país. Allí hablamos con Marcelo Dualde, director de prensa y comunicación del archivo, quien pidió recordar a los desaparecidos de una forma diferente. Es un día de sentimientos encontrados, es un día de dolor, pero es un día de euforia. Y yo quería agregar algo que no dije antes, que así como hablamos de las distintas etapas en la construcción de la memoria, en la denuncia y todo demás, creo que tenemos que poner mucho el acento a partir de ahora, por más que ya se viene haciendo, en recordar a los 30.000 desaparecidos por lo que ellos hicieron y no por lo que les hicieron a ellos. Creo que tenemos que recordar ese compromiso, esas utopías, ese esfuerzo por buscar una Argentina mejor y que lamentablemente ha quedado, no digamos olvidado, pero que ha quedado detrás de la tremenda brutalidad de lo que les hicieron a ellos, pero que debemos a partir de ahora poner en primer plano todo lo que ellos querían, todo lo que hicieron para que nosotros pudiéramos disfrutar todos de una Argentina distinta y que en parte es esta Argentina de la democracia, la Argentina de la profundización de la igualdad, que es lo que querían los 30.000 desaparecidos. Y bueno, me parece que es absolutamente necesario recordarlos en su plenitud, en sus alegrías. También se acercó al Archivo Nacional de la Memoria Gisela Cardoso, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien llamó a la reflexión y a mantener la memoria y la lucha por los derechos humanos en su totalidad. Para lo que es la Asamblea que trabaja por los derechos humanos, por todos los derechos humanos, digamos, es una semana particularmente especial para reflexionar, pero también para repensar lo que hacemos día a día y la relación que tiene lo que hacemos hoy con lo que pasó el 24 de marzo del 76, ¿no? Nosotros, la PDH, nace en el año 75, en diciembre del 75, ya por la desaparición forzada de personas de esa época. Pareciera que por nuestra fundación uno se dedica específicamente a lo que pasó durante la dictadura militar. Y para nosotros eso es parte de un proceso, de un montón de cosas que pasan hoy en día. Y ahí viene el tema de la memoria, ¿no? La memoria es lo que nos permite a nosotros decir muchas de las cosas que están pasando hoy son producto de lo que empezó también con la dictadura militar y quizás antes. Para el informativo Farco, reportó Hernán González desde Frecuencia Cero.